Estos son los titulares del viernes 2 de diciembre. La selección japonesa derrota a la española y avanza a octavos en la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Según analistas de defensa del Reino Unido, la estrategia rusa con misiles en Ucrania no ha surtido efecto. El presidente del Consejo Europeo y el presidente de China acuerdan reanudar diálogo sobre derechos humanos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. En la Copa Mundial de Fútbol, que se disputa en Qatar, la selección japonesa remontó el marcador para vencer a la excampeona España por 2-1 en un partido del Grupo E. Esta victoria le permite avanzar a la siguiente ronda. Pese a que al principio España se hizo con el control del partido, después de que Álvaro Morata anotara de cabeza en el minuto 11, la suerte japonesa cambió con el ingreso de dos delanteros al inicio del segundo tiempo. La escuadra nipona disputó con agresividad cada balón y en el minuto 48, Do-an Ritsu anotó el gol del empate. Tres minutos después, Mitoma Kaoru devolvió un centro para que Tanaka Ao lo empujara a la red. Japón se vio sometido a un intenso asedio por parte de España, pero logró evitar más anotaciones en contra. La semana pasada también remontó el marcador y derrotó a Alemania. Los samuráis azules consiguen su pase a los octavos de final por segundo mundial consecutivo. Y también en el Mundial de Fútbol, el director técnico de la selección japonesa, Moriyasu Hajime, elogió la tenacidad y la confianza en sí mismos de sus jugadores. Tras la asombrosa victoria japonesa ante España, Moriyasu dijo que había sido un partido difícil y que los samuráis azules habían peleado unidos con entusiasmo hasta el final, pensando en que podían ganar. Moriyasu explicó que le había dicho al equipo que buscara la oportunidad de anotar, intentando conceder la menor cantidad de goles posible. Agregó que la perseverancia de sus futbolistas en el primer tiempo les había permitido remontar el marcador en la segunda mitad. La selección japonesa nunca ha pasado de los octavos de final en un mundial. Moriyasu afirmó que están dispuestos a hacer historia avanzando a cuartos. Y Do-an Ritsu, integrante de la selección japonesa de fútbol, dijo a los medios de comunicación que había aprovechado su ángulo de ataque favorito para anotar el gol del empate en el partido contra España. Do-an dijo que había conseguido patear el balón con todas sus fuerzas cuando encontró la oportunidad perfecta para meter gol. Indicó que la escuadra japonesa aún no ha forjado una nueva historia, pero que ha superado una enorme barrera al derrotar a un fortísimo rival. Asimismo, Do-an señaló que los japoneses ahora saben que los samuráis azules derrotaron a Alemania gracias a su habilidad y no a su suerte el jueves de la semana pasada durante su partido inicial del Mundial. Tanaka Ao, otro miembro de la selección japonesa, dijo que él y sus compañeros habían vencido a España jugando de manera positiva tras remontar de la misma manera que contra Alemania. Tanaka, autor de la segunda anotación japonesa, dijo que Mitoma Kaoru había impedido que el balón saliera cuando se lo pasó, permitiéndole meterlo en la portería. Agregó que estaba convencido de que Japón ganaría el partido. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El jueves, analistas de defensa del Reino Unido dijeron que las fuerzas rusas estaban atacando las infraestructuras energéticas de Ucrania para desmoralizar a la población y obligar a sus dirigentes a capitular. No obstante, dicen que es probable que la estrategia no haya surtido efecto. Los analistas han comprobado que las unidades rusas emplean misiles de crucero para atacar repetidamente la red eléctrica ucraniana, pero creen que una gran parte de esas armas ya se ha agotado. Los dirigentes de Moscú han defendido los ataques. Dicen que los ucranianos utilizan su infraestructura en la ofensiva contra los soldados rusos. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo: Los ataques se llevan a cabo con armamento de alta precisión contra instalaciones de energía, que son fundamentales para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La cúpula ucraniana cree que habrá más ofensivas. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky sugirió el miércoles que habría una nueva solución. En concreto, Zelensky dijo que se estaban analizando las intenciones de los ocupantes y preparando medidas de respuesta aún más potentes que las actuales. No aclaró a qué se refería, aunque anteriormente había dicho que mientras los rusos cuenten con misiles, los ataques no cesarán. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha expresado su compromiso de resolver la cuestión de cuatro islas bajo control de Rusia y firmar un tratado de paz con este país. Rusia controla las cuatro islas. Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. El jueves en su oficina, Kishida se reunió con funcionarios de los gobiernos municipales de Hokkaido que exigen la devolución de las cuatro islas que en Japón se denominan territorios del norte. Entre los municipios se incluyen la ciudad de Nemuro y la localidad de Betsukai. Durante la reunión, los funcionarios locales pidieron la pronta reanudación de programas de intercambio entre los antiguos residentes japoneses de las islas y los rusos que viven allí. Esos intercambios se suspendieron después de la invasión rusa a Ucrania en febrero. Kishida declaró que las relaciones entre Japón y Rusia se enfrentan a dificultades debido a la guerra en Ucrania, pero que la política de su gobierno para resolver el asunto territorial y firmar un tratado de paz con Rusia no ha cambiado en absoluto. Añadió que los intercambios entre antiguos y actuales residentes de las cuatro islas han sido una de las principales prioridades y que el gobierno se esforzará para reanudarlos lo antes posible. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente chino, Xi Jinping, han acordado reanudar el diálogo sobre derechos humanos. Ambos se reunieron en persona el jueves en Pekín durante unas 3 horas. Los líderes hablaron de las protestas que han estallado últimamente en varios lugares de China a causa de su política de COVID cero, que incluye restricciones rígidas a la circulación de las personas. En una rueda de prensa tras el encuentro, Michel afirmó que la reunión pacífica es un derecho fundamental. China, por su parte, no ha revelado cómo se refirió Xi Jinping a la cuestión durante las conversaciones. Por otro lado, un portavoz de Charles Michel dijo que este había instado a China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, a que ayude a poner fin a la invasión rusa de Ucrania. El Ministerio de Exteriores de China declaró que el presidente Xi había respondido que su país se mantendrá del lado de la paz y seguirá desempeñando un papel constructivo a su manera. Además, ambos líderes habrían hablado sobre la sugerencia de Rusia de utilizar potencialmente armamento atómico y coincidido en que las amenazas nucleares son irresponsables y sumamente peligrosas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.